vez, la sonrisa de la tierra y los cielos llegaron hasta ti. Y el manantial de amor que en ti se encierra fluyó, fluyó para brindarse a mí. Hace ya mucho tiempo, cuánto. Desde entonces yo fundo en mi crisol un largo beso, un beso inmenso, tanto que ha de llegarte al alma como el sol. Y mientras que la vida tercamente me estrecha entre los nudos de su red, yo espero que las aguas de tu fuente acaso vuelvan a calmar mi sed. ¿Acaso vuelvan a calmar mi sed?